seguro que nos vemos en cualquier fiesta. Cuando el tiempo se pierde, sin que nadie lo gaste, seguro que nos vemos en cualquier fiesta. Nuestra riqueza.